Muy buenas, bienvenidas una semana más a Discola, emitiendo en directo por el 104.9 de la FM, aquí en los programas marítimos y por radiomalva.org. Y también estamos en la parrilla de Radio Almaina de Granada, Radio Topo de Zaragoza, Radio Oasis de Salamanca y Radio Candil de Leganés. Hoy no tenemos tiempo que perder porque aparte, venga, dilo. Aparte de Alfonso, que nunca digo que siempre está aquí, Alfonso también a la locución y a los controles, y hoy sí es otro de los buenos porque ahí estamos. Contamos con nosotros con Javier López Menacho. Buenas tardes. Bueno, bienvenido a Radio Malva, Javier. Pues nada, encantado de estar en una radio que respira barrio y salitre, ¿no? Un poquito. Aquí estamos a pie de calle, ¿no? Sí. Estamos aquí, que hasta incluso demasiado a pie de calle, ¿no, Luis? En ocasiones se nos mete la calle por dentro. Cuenta un poco quién es Javier. Bueno, pues en realidad la excusa es su último libro, pero que el último libro es La otra cara de las criptomonedas, que ya lleva unos meses, creo que en octubre pasado puede ser que saliese. Pero mirando para atrás, o sea, tienes un montón de libros que cada uno merecería un programa. Yo precario, del 2013. La farsa de las startup del 2018. Yo Charnego, memoria personal de la emigración a Cataluña del 2020. Y Generación Like, guía práctica para madres y padres en la era multipantalla del 2021. Nos llama la atención mucho, Javier, que tu nacimiento en Jerez de la Frontera. ¿Cómo llegas a Valencia? Pues llego a Valencia, llegué por amor la primera vez. Yo he pasado dos épocas en Valencia. A los 24 así, estuve 5 años y llegué por amor. Y fue la primera vez que vine. Y luego estuve en Barcelona durante 11 años y ahora volví hace 4 años. Entonces, digamos que son dos etapas diferentes donde la verdad la ciudad ha cambiado mucho. Ha fortalecido sus circuitos independientes y culturales. Y bueno, nada, encantado de estar aquí. A mí esta es una ciudad que me fascina su manera de vivir y en la que me encuentro muy a gusto, la verdad. ¿Notas grandes diferencias con Barcelona? Sí, muchas diferencias. Para empezar, en Barcelona hay una tensión continua con el tema identitario y aquí todavía se mantiene mucho la esencia de los barrios que se están gentrificando todo, igual que en Barcelona, pero con a mucha menor velocidad, ¿no? Entonces sí que noto la diferencia, la noto. Y luego hay un ritmo de vida mucho más lento en Valencia. Está el esmorzaret y hay una serie de características mucho muy muy muy diferentes. Sin embargo, tienen puntos en común, ¿eh? La vida mediterránea sigue teniendo aspectos en común, sí, pero son dos ciudades fascinantes para vivirla. Estás en este momento como profesor de literatura, si no erramos nuestras notas en la Escuela Selecta de Escritura. ¿Qué haces allí exactamente? Pues lo que hago es dar clases de cuento y de narrativa. Bueno, esta es una escuela que está en el barrio de Ruzafa, de Quique Parra y Bárbara Blasco, y al mismo tiempo que escuela es casi como una especie de comunidad cultural, es decir, donde van muchos alumnos y alumnas pues a formarse a nivel literario, pero también a tener personas con las mismas inquietudes, las inquietudes de crear mundos, de crear literatura, siempre con la idea de hacerlo bien, con la idea de máxima pulcritud y exigencia, pero no queremos hacer una literatura para el mercado, no nos interesa. Nos interesa hacer una literatura por el placer de contar historias y con la idea de disfrutar, de ser lo más riguroso posible, de, de fijarnos en los grandes clásicos de la literatura, en las nuevas tendencias, pero no queremos mirar al mercado. Para eso ya hay muchas escuelas de literatura. Selecta no es así. ¿Y qué gente se acerca a Selecta? Pues de todo tipo, la verdad. Hay desde personas pues que se han jubilado y que quieren escribir, hasta personas que tienen un proyecto personal y los quieren que desemboque en la industria editorial, hasta otras personas que lo hacen pues por el simple placer de conocer y disfrutar de los mecanismos de la escritura, ¿eh? Entonces hay un poco de todo, y lo que se trata es de crear un terreno común de reciprocidad donde todas las personas se puedan retroalimentar, disfrutar de la literatura, y ya está. No tenemos más ambición, que ya me parece suficiente ambición, pero no tenemos más que esa, ¿no? Existe una comunidad selecta. Suena bien, ¿no? Comunidad selecta. Sí, sí, sí. Este es un concepto que Bárbara y Quique crearon un poco irónicamente para quitarle solemnidad a la escritura. Es decir, hablar de los selectos un poco con ironía. Y sin embargo, hay mucha gente pues que se lo ha creído, que verdaderamente es una comunidad selecta. A mí sí que me parece selecta. Que la ironía, Javier, falleció allá por 1999, sí, creo, sí, que no sí, se ha sabido sí. de ella. Sí, sí, sí. Cada vez más difícil hacer ironía. Sí, sí. Pero bueno, ahí estamos, ¿no? Y a mí me parece muy bonito tener un espacio así en estas grandes ciudades, ¿no? Que a veces están tan llenas de soledades, ¿no? Pues nosotros tenemos un espacio vital donde compartirnos y desarrollarnos. También tienes un podcast, ¿no? Titulado ¿Qué grande es el cómic? ¿De qué va el podcast y dónde lo haces? Pues el podcast lo hacemos en El Salto Radio. También está en otras plataformas, pues como iVoox o iVoox, como las quieran llamar. Y esto fue una idea de mi hermano. Yo tengo un hermano gemelo y él quería hacer como Qué grande es el cine, el mítico programa de Garci, pero en cómic. De hecho, tiene casi similar estructura, es una estructura similar. Y lo hacemos mirando al cómic, pero desde una mirada de un cómic de crítica social. O sea, nos interesan cómics que son capaces de apelar lo que nos está pasando, los problemas sociales, y de intentar a través de ellos explicar esta realidad hoy en día tan compleja y tan oscura en la que vivimos, y darle un poco de esperanza. ¿Y cómo está el cómic en este momento, Javier? Pues a ver, depende desde qué punto lo mire. En España hay como una especie de mirada demasiado grandilocuente y condescendiente con el cómic, las dos cosas. Pero el cómic es una industria pequeñita, precaria, y que poco a poco se va profesionalizando. De hecho, este es el primer año que existen, por ejemplo, unas becas del Estado para artistas del cómic. Se acaban de lanzar. Son las primeras becas, pues al estilo lo que pueden hacer los países escandinavos, ¿no? De darle las becas de este año, para que os hagáis una idea, son unas 40 becas, creo, de 25.000 euros, para que los artistas de cómic puedan crear durante un año su propia obra. Esto es inédito en España, no existía. Y poco a poco se está profesionalizando el mundo del cómic. Pero en general es un mundo precario, pequeñito, con mucho tráfico de influencia, muy endogámico, y que necesita todavía ser muy autocrítico y tener mucho músculo, pues para ser considerado una industria que sea capaz de darle una vida digna a los artistas que la pueblan y la militan. Como lector, me parece que está en un momento importante el cómic, ¿no? Se están haciendo versiones en cómic de un montón de cosas. Sí, sí, sí, totalmente. Sí, sí. Y bueno, el francés, sobre todo, bueno, de otros países hay cómics buenísimos, ¿no? Más que españoles. Sí, la industria franco-belga absorbe gran parte del talento español, es decir, los artistas y las artistas de cómic en España suelen ir a buscar oportunidades a Francia, que es una industria con una robustez tremenda. Este año es la primera vez que fui al Festival d'Angoulême, que es el gran festival europeo en un pueblecito muy pequeño de Francia, de la industria del cómic, y me quedé alucinado de cuáles son los números, ¿no?, que maneja Francia en comparación con España, ¿no? Allí, por ejemplo, te pueden dar un adelanto de 15.000, 20.000 euros con bastante facilidad. Aquí esto es impensable. Es imposible. ¿Para que te pongas a trabajar? Para que te pongas a trabajar, claro. Entonces eso hace que los artistas de aquí estén mirando siempre de reojo a dos mercados, ¿no? El mercado francés y el mercado norteamericano, el mercado de los superhéroes y este tipo de cómics que también tienen pues su propia tradición, ¿no? Y lo interesante es que queremos aquí una industria medio decente para que los artistas puedan vivir pues creando obras, ¿no?, en España, que también es una pretensión legítima y que creo que tenemos que aspirar a ello. Tienes una obra ensayística, Javier, luego también tienes una obra, digamos, de ficción, que ahora hablaremos a continuación. ¿El cómic, tienes algo? ¿Has hecho algo en ese ámbito? No he hecho el cómic, no por otra cosa, sino por falta de talento. A mí me hubiera encantado dibujar cómics, me hubiera encantado, y no tengo las capacidades, así que me tuve que refugiar en la literatura, que también es mi gran pasión. De hecho, yo he escrito toda mi vida. Y bueno, ahí estamos, ¿no?, haciendo pues un poco de todo, porque mi obra es bastante poliédrica. Yo a veces la llamo la trayectoria Frankenstein, pero es verdad que tiene vasos comunicantes todos mis libros. Sin referente. Además, ahora hablaremos de la parte, digamos, más ensayística, ¿eh?, que desde luego no hay charco en el que no te metas. Sería una buena definición de tu obra. Sobre todo destaca por eso, ¿no? Margen del mercado también, ¿no? Bueno, coger el toro por los cuernos yo lo veo muy de mercado, ¿o no? Bueno, a mí lo que me decía el que fue el tutor de mi proyecto de fin de máster, me decía que yo iba siempre a la contra y que todos mis libros parece que están a la contra de algo. Y algo de eso hay, algo de eso hay. Yo, la verdad, siento mucha rabia del mundo en el que vivimos, con tantas desigualdades, con esta presencia del neoliberalismo que está perenne en nuestra sociedad, parece. Y me revelo, y mi manera de revelarme a través del pensamiento y de la literatura. Y bueno, y ahí estoy, pues, haciendo cada vez una obra diferente. Pero ahora he de deciros que estoy en un proyecto que no va a la contra. Tengo ganas de hacer un proyecto luminoso. En eso estoy. ¿En el ámbito de la ficción o de la no ficción? De la no ficción, sí. ¿Pero un ensayo o...? Sí, ahora es que estoy en un ensayo que estoy tramando, y va a ser un ensayo no a la contra, sino a favor. Has publicado un libro de relatos titulado Hijos del Sur y una novela titulada El Profeta. ¿De qué va la novela? Ahora recién acabo de publicar otro libro. El Profeta era un libro, os va a parecer medio premonitorio, pero era un libro en el que fantaseo con la idea de que hay un gran apagón. Eso es real, ¿eh? Y bueno, es un mundo donde el protagonista de la novela es un youtuber en el que, cuando sucede un gran apagón, pero no como el que vivimos nosotros ahora unos meses, en el que hubo un apagón de un día, sino es un apagón continuo en el que se va a internet, y claro, este chaval, el youtuber, de repente pierde su identidad, no tiene identidad, porque su identidad era ser youtuber. Y entonces hablo también, pues, de nuestra tecnodependencia y de qué hacen las personas que se han forjado una identidad digital, cómo pueden reformularse en el mundo analógico, ¿no? Si estamos aquí hablando con Javier López Menacho sobre su obra aquí en el Díscola de Radio Malva, ¿te vas a Barcelona, según he leído en algún artículo, llevado por tu vocación literaria, ¿no? Sí, yo estaba aquí, estaba ya era coordinador de una empresa de proyectos culturales, y de repente dije, mira, si a mí lo que siempre me ha gustado es escribir. Entonces busqué por aquella época, era una época en la que el gobierno de Zapatero quería maquillar las cifras del paro, y entonces te daba una beca a parado para que hagan un máster, ¿vale? Entonces yo conseguí quedarme parado y pedir la beca para el máster de creación literaria, que era el único máster en España que era oficial, que tenía una titulación oficial del Estado, y era en la Pompeu Fabra, en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Y de repente me fui para allá, tenía como 28 años, y ahí era la segunda edición del máster de creación literaria. Por entonces no había máster de creación literaria en España, y este fue el primero o el segundo, porque también había uno de la Universidad Camilo José Cela, pero este era el único oficial. Y entonces allí que fui, y fui cuando empezó todo el proceso, y me fui de la ciudad cuando acabó, digamos, esa etapa del proceso. Entonces te van a echar la culpa. Claro, he vivido una época muy tumultuosa. Anuncias el apagón, llegas cuando es el proceso. Sí. Entonces, bueno, fue una experiencia. A mí me parecía que vivía en el lugar donde sucedían las cosas. Me parecía que vivía, pasaba algo en Barcelona y quemaban contenedores y yo estaba al lado. Entonces fue una época también en la que aprendí mucho de las identidades, del sentir de los pueblos, de los nacionalismos, no solo el catalán, sino también el nacionalismo español, ¿no? Que también tiene tiene una enorme expresión popular. Y bueno, en ese mundo tan caótico, con precariedad, identidad, pues ahí me moví durante muchos años. Y qué duda cabe, forma parte de mi experiencia vital, de mi propia mitología, ¿no?, como escritor. Y eso fue lo que plasmaste en Yo Charnego, ¿no? Sí, efectivamente. Yo había hecho un libro, el primero, que es mi, digamos, pequeño bestseller, es Yo Precario, en el que narré mi precariedad en Barcelona. Eran pequeñas crónicas en las que yo narraba, por ejemplo, que había sido una mascota de chocolatina gigante, o había sido speaker de la selección española. Había tenido bastantes trabajos precarios y muy pintorescos, y entonces a raíz de ahí hice este libro. Y años después quise bucear en lo que era la identidad de los migrantes andaluces, extremeños y murcianos que iban a Barcelona y a Cataluña a buscarse la vida. Y entonces hice el Yo Charnego, que también está entre la crónica y el ensayo. Es mucho más híbrido que... Sí, hemos tenido la oportunidad de leerlo. Se lee con... Bueno, todos sus libros se leen con alegría, ¿no? El tema ayuda, indudablemente. ¿Cómo fue recibido ese libro allí? Pues con mucha polémica, porque... bueno, el libro se recibe en justo donde está el tema del proceso en lo más candente, y había una gran disputa por la comunidad charnega. Es decir, la comunidad charnega estaba el voto en disputa. Lo quería capitalizar Esquerra, lo quería capitalizar la CUP, lo quería capitalizar los comunes, lo quería capitalizar el PSC. Entonces era un voto en disputa, y en un momento en el que la balanza entre todas las fuerzas independentistas y las fuerzas no independentistas estaban prácticamente equilibradas al 50-50, llevarte a la comunidad charnega al bolsillo son muchos votos, pero muchos votos. En Cataluña llegó a haber 1.200.000 andaluces, y es la única comunidad que tuvo dos representantes parlamentarios de fuera de la comunidad. Allí llegaron a haber dos parlamentarios del Partido Socialista Andaluz. Es un caso inédito en la historia de España. Entonces, bueno, tener acceso a que esa comunidad charnega, que no tiene una sola manera de ser, son muchas maneras de ser y de sentir, pero acercarte a ella y traducirla en voto era muy, muy goloso. Entonces, el libro, que salió a la par de un festival charnego, una cosa que se hizo allí también en esa época, pues tuvo una recepción bastante polémica, la verdad. Yo lo viví, tenía un mogollón de troles, pero lo cierto es que las personas que leían el ensayo lo entendían más bien como un ensayo anticapitalista y un ensayo más bien social y, y más bien sociológico. De hecho, tiene mucha crónica, ¿no? Sí, el tiempo ha pasado, el libro ha quedado ahí, y lo que hacen es que me suelen escribir bastante sociólogos, directores de tesis o gente que está haciendo una tesis sobre cómo se vive la migración en Cataluña. Y luego hace poco pues tuvo una especie de repunte a raíz de la película del 57, de la película esta que ha ganado varios Goya. El 47, perdón. Y a partir de ahí se empieza a mirar otra vez al ensayo, porque vuelve la cuestión charnega, porque el director de la película hizo una especie de speech en los Gaudí, en los premios Gaudí, a favor de los migrantes que ocuparon el extrarradio barcelonés y que le dieron dignidad a esos barrios. Sí, que es lo que se cuenta en la película, ¿no? Se viene contando un poco eso. Efectivamente. Sí, sí. Me contaban también que está relacionado con la película, que como no llegaba el autobús, lo que hicieron fue coger la marquesina de la parada, la cerraron y se la subieron a San Andreu, allá arriba, sí, todo, y la pusieron. Ahora ya tenemos parada de autobús. O sea que... Sí, se subieron el autobús. Sí, sí. La peli, lo que pasa es que, digamos, la peli parece un hecho excepcional, pero lo cierto es que fueron varios hechos. O sea, se secuestraron varios autobuses y no solo fue este señor que es una figura mítica de la lucha social en el extrarradio, sino también fueron más personas. De hecho, había una chofer, ¿no? Que es algo que la historia suele hacer, silenciar a las mujeres como si no hubieran existido en las luchas sociales. Y sí, fueron diferentes acciones y diferentes movimientos lo que terminó dándole dignidad al Carmel y toda la zona de Torre Baró, que luego, paradójicamente, está ahora absorbiendo a toda la gente que la gentrificación expulsa de los barrios, digamos, más céntricos de Barcelona. Ahora, paradójicamente, lo absorbe. Entonces, la historia nunca sabe qué paradojas puede presentar, ¿no? A partir de ahí empiezas a, bueno, una serie de libros, tres en concreto, sobre la tecnología, las redes y todo este asuntazo, ¿no? De empiezas con la farsa de las startups, que es la cara oculta del mito emprendedor, que es la utopía contemporánea, ¿no? Lo de los... Totalmente, los pequeños emprendedores que empiezan en un garaje y terminan teniendo una empresa rollo Facebook que le da mucho dinero y llegan a conquistar, pues eso, la tecnoélite, ¿no? A mí me obsesiona, la verdad, el manejo de nuestras democracias a través de lo digital. Yo creo que es uno de los grandes retos que nosotros tenemos que luchar como pueblos por nuestra soberanía digital, y la estamos perdiendo. Eso es un tema que me obsesiona, que me preocupa mogollón. Yo creo que empresas como Facebook, Amazon o Google están pervirtiendo nuestras democracias, la están manejando a su antojo. Y están pervirtiendo nuestra vida. Nuestra vida, efectivamente. Nuestra vida diaria, digamos, que es lo que a mí me preocupa mucho más. el efecto que tiene en mí, no bueno, digamos. Sí, sí, a mí también, obviamente. A mí me preocupa mucho mi propia tecnoadicción, ¿no? Estoy ahí pues mirando el móvil todo el tiempo. Pero bueno, más allá de eso, es que también están... el otro día me salía un aviso de Facebook y de Instagram que decía: ¿aceptas que te enviemos publicidad política? ¿Vale? O sea, si nos lo están pidiendo ahora, imagínate lo que han hecho antes, ¿no? Y cómo ha pervertido eso a la sociedad, cómo ha contribuido a polarizarla, cómo le ha dado muchísima adrenalina al discurso ultra, a los incels y a toda esta pléyade de masculinidades tóxicas que parece que gobiernan hoy el mundo, ¿no? Sí, luego hablaremos de ello al hablar de criptomonedas, pero esta relación que hay entre la vida digital y el facherío es una cosa inesperada, ¿no? Es un efecto inesperado, Luis. Sí. Bueno, se veía venir, ¿no? Si son empresas quien manejan eso, ¿no? En realidad es que me estaba recordando también los primeros años, así cuando el 15M y todo eso, que era como se accedía a esas herramientas y teníamos la potencia y la ilusión de que esas herramientas nos iban a comunicar y mirar, a que pudiésemos estar juntos y hacer un montón de cosas, pero el tiempo ha demostrado todo lo contrario, o sea, nos han llevado... Totalmente, Luis, y es que yo siempre digo que nos las prometíamos muy felices con el empoderamiento digital que desemboca en movimientos pues como el 15M o la Primavera Árabe, pero es que los fachas también saben utilizar la tecnología, no solo es que sepan, es que son mejores. Entonces, bueno, ellos han aprendido. Tienen más dinero y nos queda posiciones de resistencia. Ahora estamos en un ciclo reaccionario de la vida. Pero bueno, igual que viene el ciclo reaccionario, se para y se pueden hacer alternativas de poder popular, que es a lo que aspiramos, ¿no? A organizarnos como sociedad para que no nos manejen, para que tengamos soberanía y capacidad de decisión. Da la impresión de que tu libro es un poco como Conoce a tu enemigo, que es bastante difícil de conocer porque ya se encargan de ocultarse, ¿no? Muy bien, muy bien. Me encanta que me digas eso, Luis, porque yo siempre hablo de la invisibilización del enemigo. O sea, el enemigo con sus discursos, con sus herramientas, cada vez más invisible, es casi imperceptible. Hay empresas tecnológicas que te despiden. Pues simplemente que tú un día te vas a conectar a tu espacio digital de trabajo y ya no tienes acceso y no tienes a quién dirigirte. Te han despedido. Te llevan a otro y al final el enemigo no sabes quién es. Es un ente difuso que está deslocalizado, que a lo mejor tiene la sede pues en Irlanda o en Estados Unidos o en las Bahamas y no sabes quién se está aprovechando de tu capital trabajo y no le puedes pedir derecho porque hay un entramado tecnológico que te impide acceder a él. Pues hay que desenmascarar quiénes son esta gente, qué están haciendo, cómo lo están haciendo. Pues hay que hacerlo, porque de ello dependen nuestras condiciones laborales, de ello depende nuestra sociedad y al final depende lo más básico, que es nuestra felicidad, ¿no? Hay gente incluso que su jefe es una aplicación, ya, de hecho. Su relación laboral no es con un ser humano, sino con una aplicación. Totalmente. Por ejemplo, los riders no tienen un ente, digamos, que se... Tú te haces tu propio usuario, te vas a un mapa y vas aceptando encargos, pero tú no conoces a la persona que te ha dado trabajo. Tú eres un colaborador, has firmado un contrato de colaboración y entonces se está perdiendo nuestra capacidad asociativa, que se está atomizando y tampoco los sindicatos están ofreciendo respuestas por la complejidad tecnológica que conlleva. Entonces es necesaria una actualización del poder sindical que nos dé fuerza, que sea capaz de expresarse en otro lenguaje, en otros términos y en otras plataformas, para que nosotros sigamos teniendo algún poder de negociación, si no cada vez tenemos menos poder, ¿no? Vamos a poner un temilla, Luis, ¿vale? Para preparar el tema que vamos a hablar. Vamos a hablar de la otra obra, de la última obra de Javier López Menacho, que está visitando este disco, la de Radio Malva 104.9 de la FM, La otra cara de las criptomonedas. Estos son los chicos del maíz explicándotelo. Escapando con el lute, no tengo un Grammy, pero me cito Oscar Matute, lo siento mami. Soy un chico del maíz, mocatriz, modelo, cantante y actriz. Ya lo desayuno speed, ahora miro obras. Me cago en tu placa y en tu porra de asesino a sueldo, meretriz. Y tanquetas en Cádiz para reprimir trabajadores, Marlaska puto nazi. Estoy de poco con Fugazi primo, viendo Cosmos de Carl Sagan. Estamos solos. Y me mandaron un mensaje cristalino, alerta spoiler. Vamos a morir todos, lo doy todo en cada bolo y de repente boom, el último verano. Mi juventud por el desagüe, la culpa pesa, el miedo reseca. Tu novia quiere montar una empresa, la mía una checa. Emprendedores y vendedores de humo, estafas piramidales, criptomonedas en el desayuno. Humo, humo, criptomonedas. gasto monedas en el desayuno. Humo, humo, que todo es humo, joder, que todo es humo. Estoy bailando poco en la tumba de Fraga, viendo lo poco que Spotify me paga. Con una barba larga como Ortega Lara, recordando que por esto el mainstream no me traga. No pasa nada, pava, soy feliz con poco. Me conformo, vaya, con no ser Pablo Motos. Tiene buena cartera, de veras que me la pela. No tengo un Grammy, si una placa en el bar Las Palmeras. Gurús y criptomonedas, sálvese quien pueda. Yo solo invierto en llevarle flores a mi abuela. El tiempo vuela y además es relativo, por eso el que me queda lo quiero pasar contigo. De fiesta, no haciendo horas extras, ni vendiendo humo en empresas que son sectas. Despierta, que el dinero confunde, y puedes durar menos que un testigo de la Gürtel. Emprendedores y vendedores de humo, estafas piramidales, criptomonedas en el desayuno. Humo, humo, criptomonedas en el desayuno. Humo, humo, que todo es humo, joder, que todo es humo. Si fracasas, fracasa mejor. Persigue tus sueños. Imposible is nothing. Tú mírame, mírame la cara, ¿qué ves? ¿Ves a Bambi? ¿Ves un cervatillo? Me cago en la puta, ¿qué ves? Es un tiburón, es un depredador que huele la sangre aquí. Estos eran los chicos del maíz, Crypto Bros, anunciándonos ya el tema que vamos a comentar durante esta última parte del disco, la de hoy. Vamos a hablar de criptomonedas, de la otra cara de las criptomonedas, que es el último libro de nuestro invitado de esta tarde en disco, a Javier López Menacho. Ya apetecía tocar este tema, Javier, ¿cómo te acercas a él? Pues me acerco quizá un poco derivado del libro que saqué de las startups, de la farsa de las startups. Yo me voy como enmarañando en el tema tecnológico y en sus amenazas, ¿no? Y sobre todo me preocupa un tema que es la captación de jóvenes. Ese es un tema que me... Porque tú captas a un joven con 20 años, y si eres capaz de fidelizarlo, lo fideliza una idea durante toda una vida. Entonces, yo creo que esa es una de las claves de las luchas culturales que estamos viviendo, la disputa de los jóvenes. En España, ahora mismo, en el segmento joven de 18 a 20 años, es mayoría absoluta, la intención de voto a Vox. Eso es muy grave para en los chicos, curiosamente, en los chicos, en las chicas muchísimo menos, porque digamos que la polarización ha hecho que se vayan también pues a todo el movimiento LGTB, ¿no? Pero los chicos tienen una reacción de masculinidad herida por los tiempos que corren y me preocupa mucho, y una de las claves para fidelizarlo pues es el ámbito digital. Y ahí una de las expresiones culturales más potentes que existen son los crypto bros, los techno bros, o como queramos llamarlo, que es esa comunidad que quiere enriquecerse rápidamente, y su manifestación es una suerte de bolsa digital que son las criptomonedas. Ahora hablaremos de ellos, Javier, pero me llama la atención leyendo tu libro, que hay que decir que es un libro que se lee, vamos, un libro que se lee en dos sentadas, lo cual está muy bien. Son, es decir, explicas, si uno quiere introducirse, yo por ejemplo no tenía ni idea sobre las criptomonedas, tenía, bueno, sabía de aquí y de allá, del Bitcoin, del blockchain, pero todo me parecía un poco como lo mismo, ¿no? Y me ha aclarado bastante leyendo tu libro, con lo cual recomendarlo antes que nada. Está publicado por Olobionte y lo encontráis en las librerías de vuestros barrios. Te lo decía porque me ha llamado la atención lo rápido que ha ido todo. El libro, el Bitcoin, el libro blanco de Satoshi Nakamoto, que eso sí que es de serie de ciencia ficción, es del 2008. Sí, sí, sí. A ver, las criptomonedas, que no son una moneda, ¿vale? Eso hay que empezar por ahí. Las criptomonedas no es una moneda, es un activo digital. Es básicamente lo que viene a ser una acción, pero a nivel digital y sin control de ningún tipo. Entonces... Y sin un bien que detrás. Claro, claro. Es como humo, totalmente humo. Es humo. Lo que le da valor a las criptomonedas y a ese mundo es la especulación. O sea, las criptomonedas es un mundo que existe para especular, si no, no existiría. Hay una frase muy preocupante que con la que acabas tu libro, básicamente dices algo así como los mercados de criptomonedas no son, no es ludopatía, porque además la ludopatía, que no me sale, se trata, la codicia no. Es un poco, me pareció una manera muy, muy grave de acabar. Sí, sí, sí. A ver, intento. Bueno, este libro era un reto porque yo quería que una persona media pudiera entender un mundo hipercomplejo. Y yo quiero alertar de este tema. Para mí es un tema, es un caldo de cultivo. De una manera de entender la sociedad que no me gusta para los jóvenes, que es, y para los no tan jóvenes, que es la especulación, el dinero rápido, y todo el tema de la masculinidad tóxica que encierran las comunidades de Cristo, bro. Yo todo eso lo quiero apelar, y me parecía que este era un paso natural también en mi obra ensayística, y me metí ahí, estuve 2 años intentando comprender bien esto para poder explicarlo, y es un mundo verdaderamente complejo, pero también es el mundo de siempre, es decir, la especulación siempre ha existido, sí, en el ser humano. El enésimo disfraz del capitalismo. Sí, de la pirámide, ¿no? Da una impresión de que es una cosa muy piramidal, ¿no? Totalmente, es una especie de estafa piramidal, y sí, son los disfraces del capitalismo que se va reinventando, buscando la manera. Siempre hubo especulación, desde los tulipanes famosos de Holanda hasta la fiebre del oro, es una especie de suerte de especulativa. Esto siempre ha existido y siempre existirá, ¿no? Entonces, yo quería ordenarlo, clarificarlo y mostrarlo a la sociedad. Y las criptomonedas nacen en un momento de extrema desafección con el mainstream bancario. Es decir, esto nace pues en 2008 con la caída de Lehman Brothers, y los ricos querían una otra manera, otra manifestación que le permita controlar su riqueza y que no estuviera, digamos, anudada al Banco Central Europeo, al FMI, y entonces intentaron inventar un sistema alternativo para especular. Y este sistema especulativo lo consiguen traducir a nivel digital unos expertos en criptografía, porque las criptomonedas no se pueden entender sin las criptografías. Y es que las criptomonedas necesitan que sea validado cada una de las operaciones hechas con criptomonedas. ¿Cómo se hace eso? Pues se hace para entendernos con un gran libro de cuentas digital, donde cada operación se sube a la nube y se encripta. Se consigue que esa operación solo tenga acceso a ella pues la persona que la hace, y solo conozca los datos de esa operación la persona que la hace, ¿vale? Para eso necesitas tú un experto en criptografía que sea capaz de encriptar una operación con criptomoneda y la suba a la red. Y eso lo hacen los famosos mineros. No sé si os suenan los mineros. Sí, que también es un problema. Todo este problema es que está creciendo. Muy bien que apuntes que hay que ver qué está pasando ahí, porque cada vez va más y los mineros gastan una cantidad de energía increíble a fecha de hoy. Efectivamente, Luis. El sistema de criptomonedas no puede ser hegemónico. Es imposible que sea hegemónico. ¿Por qué? Porque no hay energía en el mundo que pueda concebir que las criptomonedas fueran socialmente admitidas en todos los países como algo corriente. No pueden ser algo corriente porque no es una moneda, no es dinero fiduciario, ¿vale? Entonces no puede ser, es un activo digital. Pero más allá de eso, no habría recursos energéticos para poder abastecer las criptomonedas. De hecho, solo el Bitcoin consume más energía que Brasil y Argentina juntos. Entonces, es imposible imaginar un mundo donde las criptomonedas fueran socialmente admitidas en todo sitio como valor corriente de uso, porque no tendríamos mundo ni recursos para sufragarlo, ¿no? Sería imposible. Hemos hablado de los criptobros, hemos grabado a uno, lo ponemos. Me he metido a saco en el tema cripto. Yo tenía miedo de que fuese una burbuja, pero no, esto es sólido, esto está creciendo mucho. Yo mientras hago el workout por las mañanas, me pongo YouTube de fondo y es que hay mil canales de chavales que están mega enterados del tema cripto. Me está yendo de la hostia. Yo metí 1,000 pavos para probar y en 3 meses, 1,700. Pero es que hay uno en mi barrio que dicen que se ha sacado medio kilo. Y es lo que tiene que llegar el primero, estar atento. Canales, tienes 1,000. Yo te recomiendo CryptoShark y JaviCoin. Cabeza fría para joder. Esto me motiva, saco. Sicario. Si todo JaviCoin. Cae, resistir y no tocar nada. Aquí ganan los fuertes. Pero dame un segundo que estoy viendo que ha subido Cardano. Los 80 pavetes que me he sacado en este rato. ¿Vosotros? Estuve en apuestas deportivas con un tipster que le pagas y te recomienda que apostar. Pero ahí me quedé como estaba, ni gané ni perdí. Me voy a hacer un curso. Son 1,000 pavos, pero te aseguran que te dan las claves. Un colega se lo está haciendo, JaviCoin lo ha recomendado. Yo me veo con las claves ya multiplicando a saco. El dinero en el banco no hace nada. Se lo he dicho a mi padre 20 veces. Este era Pantomima Full, ¿eh? Los Pantomima Full haciendo, bueno, haciendo, no sé si broma o no o sé. Documental. O documental o... Realismo, ¿no? Realismo. Realismo. Haciendo para un criptobro, para que sepáis de qué estamos hablando. Ha nacido una verdadera, leyendo tu libro se ve, aparte de explicar cómo funciona la cosa, que ya sabemos lo que es holdear, que por fin me entero, que ya he tardado, vemos que se ha creado una verdadera religión, ¿no? Con sus... Efectivamente, yo decía que las criptomonedas tienen mucho de acto de fe, porque tú tienes que creer que va a ganar dinero. De hecho, los expertos en absorción de nuevos criptobros, ellos en LinkedIn se definen como criptoevangelistas, ¿vale? O sea, tienen su perfil de LinkedIn y ellos apelan al sentimiento religioso. No es casualidad que la única iglesia que acepta criptomonedas es la católica en Estados Unidos. Y es que la figura fundacional, que realmente Nakamoto no es... se cree que no es una persona. Pero porque no se sabe quién es, ¿no? No se sabe quién es. Bueno, hay muchos que han dicho, soy yo, pero no hay nada seguro. Lo que se cree, y es lo más probable, es que fuera un conglomerado de interesados en que exista este sistema basado en el blockchain para generar una economía alternativa y también un espacio donde blanquear dinero y donde poner grandes sumas de capital sin el control de lo bueno de las herramientas sociales las herramientas monetarias para tener cierto control de lo que está pasando, ¿no? Ellos querían, y por eso le gusta tanto a Trump y le gusta tanto a los tecnomillonarios, ¿no? Porque no hay el mismo control que puede tener pues el dinero de un banco, y a ellos les interesa mucho que su dinero no tenga control. Sí, porque además ya la cosa se ha disparado y ahora están las meme coin o algo así, ya no hace falta nada, digamos, prácticamente un dibujo. El mercado se va especializando, ¿no? Va evolucionando. Sí, los meme coin, digamos, las criptomonedas tienen un protocolo para ser creadas que es público, cualquiera puede hacer una criptomoneda. Pero la criptomoneda tiene que ser validada por una comunidad, si no, no tiene valor. Solo tiene valor en tanto en cuanto una comunidad la acepta como valor. ¿Y quiénes fueron las dos personas que más dinero ganaron este año en criptomoneda? Pues han sido un tal Elon Musk y un tal Donald Trump, que crearon dos meme coin en el momento que tomaron el poder en Estados Unidos y fueron los que más dinero han ganado. Claro, a costa de un montón de gente, porque eso luego va perdiendo su valor y tal. Siempre, siempre, para que ganen dinero, grandes fortunas, tiene que haber una legión de pardillos que se deja seducir por este canto de sirena especulativo que son las criptomonedas, pues como el tipo que hemos escuchado con Pantomima Full, que por desgracia no es nada paródico, eso existe, solo hay que ver los vídeos de la reacción a la estafa de Milei, ¿no?, que sucedió hace tan solo unos meses, como los chavales que hablaban de perder el dinero eran prácticamente pues como esta parodia de Pantomima Full que hemos visto. La realidad, por desgracia, supera la ficción. Sí, es como si estuviese ocurriendo un trasvase de bienes o de dinero a esa gente que ya tenían bastante, pues ahora quieren todo, por aquel decir. Todo va a ir fluyendo hasta allí a una cosa que es humo y que tiene pinta de frágil todo eso, ¿no? Hombre, es muy voluble porque no tiene ningún tipo de control de organismo económico, que no, pues, es decir, no hay un organismo central europeo que lo controle, ni mundial, ni nada. Ningún bien detrás que nada. Lo respalde, nada. Ahora se está empezando a hacer leyes para que tú tengas que declarar cuántas criptomonedas tienes, pero eso va muy lento, no está regulado a nivel internacional, es decir, no hay las mismas leyes que en un país que en otro, por tanto todavía la ley va muy lenta, pues como suele suceder con los fenómenos que tienen que ver con lo tecnológico, ¿no? Por ejemplo, la IA. La IA, hasta que la IA tenga una ley que la legisle y la ordene, pues pueden pasar años. El mundo digital va mucho más rápido que el mundo jurídico, ¿no? Y de eso se aprovechan, pues toda esta economía, que es una economía especulativa, de alta volatilidad, en la que puedes tener algo que tenga valor porque hay gente que lo valida y el día siguiente nadie lo valida y se pierde y nadie responde por tu dinero, pues porque no hay órganos que se hagan cargo de ese dinero, ¿no? Hablas en tu libro, Javier, del estallido de la burbuja cripto del 2020. Ahora que han pasado ya 5 años y tenemos algo de perspectiva, ¿se ha recuperado? ¿Cómo se encuentra el mercado en este momento? Del cripto invierno, ¿no? Denominado cripto invierno. Pues se ha recuperado un poco, pero yo tengo la teoría de que avanza al mismo tiempo que las economías mundiales van avanzando y van generando dinero, esto es así, pero siempre porcentualmente suele tener el mismo porcentaje de aceptación social y tal. Mi teoría es que las criptomonedas son y van a ser una economía pequeña, alternativa, y donde una comunidad, pues digamos que se va reciclando de CryptoBro, de gente joven, que son los que le dan dinero y lo pierden, pues es como el que le echa fuego, leña a una caldera. Siempre tiene que haber gente. Entonces siempre va a haber una industria que genere noticias para que la gente llegue al mundo de las criptomonedas. Pero yo creo que no va a tener una aceptación social grande y más cuando los bancos tradicionales vayan creando sus propios productos digitales. Sus propios timos, efectivamente. Claro, para que esté el mundo ya ordenado y que nos timen los que nos timan siempre. Claro, es que para que nos timen gente amateur, para eso tenemos grandes profesionales del timo, que son los bancos. Claro, que están ya un puesto para eso. Y que no se van a dejar quitar el sitio. Claro, esa es una de las claves de las criptomonedas. ¿Por qué las criptomonedas tampoco van a ser hegemónicas? Porque los grandes poderes no se van a dejar que se desbanquen por unos nuevos millonarios. Para eso ya están ellos. Por eso Bill Gates y toda esta gente suelen ser gente que están en contra de las criptomonedas, pues para que haya una élite económica, para eso ya estoy yo, ¿no? Bueno, eso tranquiliza por lo menos, porque daba miedo eso. Si esto de las criptomonedas se hace global, es una locura. No se va a hacer global, eso, porque es que tranquiliza. ¿Sabes qué pasa? Que, por ejemplo, la gente que va a la frutería, esa gente no tiene ni idea de criptomonedas. Yo le pregunto a mi madre, no tiene ni idea de criptomonedas. A mi hermana no tiene ni idea de criptomonedas. Es decir, nosotros mismos, Javier. Claro, y no tenemos gente... yo lo que sé es lo que he leído en tu, no, pero en si tu, llega al en banco tu libro. Y te dice, aquí tengo un producto preferente para ti que se llama Cristo no sé qué, igual caen, sí, como cayeron. Eso se ha hecho ya. Por eso quiero decir que igual otra pero otra que vez... la clientela está más precavida, ¿verdad? Hombre, para que lo haga un banco tiene que estar regulado. Sí. Estamos muy lejos de que haya una regulación de criptomonedas aceptada internacionalmente, muy muy lejos. Javier, ¿y cuál debe ser la respuesta de la sociedad a este nuevo mundo? Buah, esa es una enorme pregunta. Mira, era un episodio que quería meter en el libro, pero era meterme en un jardín, y es la creación de otra manera de entender la economía. Sí, sí. Por ejemplo, esto no funcionó, pero en mi tierra, en Jerez, hubo lo que se llamó el zoquito, ¿vale? El zoquito era ni más ni menos que yo te doy un masaje y tú me arreglas el ordenador, ¿vale? Y había una especie de moneda. Sí, aquí también, los soles. Los soles. Sí, pero no han acabado de funcionar. No han acabado de funcionar. En Jerez tuvo su pequeño auge, sí. Y ya ha vuelto a no existir. Pero hay algunos nostálgicos del zoquito por Jerez rulando. Y yo creo que lo que tenemos que intentar pensar en dos caminos. Uno, ultra control del sistema bancario que tenemos. Y dos, idear fórmulas comunitarias de compartición del dinero y de generar una economía, pero no para generar nuevo dinero por el hecho de especular, sino simplemente para cubrir nuestras necesidades básicas que nos den una vida digna. Entonces, ese es el camino. No se ¿Y tú está crees produciendo, que la tecnología pero... puede ayudar en ese apartado, claro? Hay manifestaciones de que se han conseguido en muchos sitios, incluso en sitios, digamos, deprimidos o que están viviendo situaciones dramáticas como guerra y tal, la economía digital ha conseguido enlazar, ¿no? Lo que pasa es que nos cuesta mucho porque los poderes dominantes son muy fuertes y nos tienen bien atrapados. Pero yo creo que nosotros no podemos renunciar a la utopía de generar nuestra propia manera de entender la riqueza. No nos la tienen que dictar ni tecnomillonarios ni grandes poderes bancarios. Nosotros tenemos la obligación de seguir pensando que otra vida es posible, ¿no? Que es lo que decía Galeano, ¿no? Que las utopías sirven para andar. Bueno, en todo caso, recomendar la otra cara de las criptomonedas, auge y caída de la promesa tecnológica de Satoshi Nakamoto. Solo por enterarnos de quién era Satoshi Nakamoto ya vale la pena. Que ha escrito Javier López Menacho, que tiene una especial habilidad en crear charcos, Javier, aunque no lo sé. Cuando no hay charco, te lo creas, ¿no? Sí, sí, sí. Siempre voy buscando el nuevo tema ensayístico. Y la verdad es que me meto en mucho charco, ¿para qué lo voy a negar? Bueno, y como decías antes, sí que están muy relacionados, ¿no? La precariedad, las criptomonedas, las startups, y todo eso son ida y vuelta. Sí, ahora he hecho una pequeña novelita que se llama Cuentan las crónicas, que va de las apuestas deportivas. Va de un delantero centro de un equipo de barrio que compran las apuestas y le dicen que si puede, por activa o por pasiva, consiga que su equipo pierda un partido. Y está también comunicado las apuestas, las criptomonedas, todo este mundo que me obsesiona y que al final está forma parte de mi mitología literaria, ¿no? Pues ya tenemos que ir despidiendo. Aquí podríamos seguir horas con cada uno de los libros. Y sí, temas hay, Javier. Temas hay. Y para... te has invitado para volver cuando quieras. Bueno, nada, daros las gracias. Me encanta este lugar y me encanta este espacio de reflexión y crítica al extrarradio, que es donde se genera verdaderamente pensamiento crítico. Muchísimas gracias a los dos. Gracias a ti, Javier. Muchas gracias a ti. Hasta la semana que viene. Gracias a Alfonso ahí por la producción y por la locución y por la técnica. People told me save your money, that will make you rich. But after saving all that scratch, I still have quite an itch. I don't want to work for my money, money works for me. I looked beyond the stocks and bonds, and now I found the key. Gonna be a Bitcoin billionaire. I'll buy myself some fancy clothes to wear. All the girls will say he's hot. All the guys will wanna be me and have what I got. I'll be the envy everywhere. But I'm a Bitcoin billionaire. I don't know how ones and zeros grow to all that dough. But now I'm watching my balance rising. Oops, now it's gone down. I got in low, so I'm not worried. It will be just fine. Bouncing back, well, it's climbing higher. My investment strategy is fire. I'm gonna be a Bitcoin billionaire. I'll buy myself some fancy clothes to wear. All the girls will say, he's hot. All the guys will wanna be me and have what I got. I'll be the envy everywhere. But I'm a Bitcoin billionaire. Some fancy clothes to wear. All the girls will say he's hot. All the guys will wanna be me and have what I got. I'll be the envy everywhere. When I'm a Bitcoin billionaire, I'll be a Bitcoin billionaire. I'll be a Bitcoin billionaire. Bitcoin billionaire.